El derrotero fantasmal de la obra clandestina que vamos a llevar a cabo en una hora, a pesar de que en una época era más flexible. Obviamente nunca queremos comenzarla con una nota triste, pero hoy invariablemente teníamos que comenzar así, porque no solo se ha ido un gran músico, se nos ha ido un amigo, se nos ha ido un referente, alguien del que creo que nadie te va a decir nunca, oh, mal tipo aquel, que es... No, de ninguna manera, todo lo contrario. Esta semana nos enteramos del fallecimiento de Daniel Telis, gran guitarrista, digamos, no solo por lo virtuoso, también por saber dónde estar en el momento correcto y por haber pasado por bandas emblemáticas que incluyen a Kamikaze, incluyen a Mordaz, incluyen a El Reloj, incluyen a Alianza, y con una carrera solista con nombre propio, además. Yo ya hice mi duelo en gran parte, porque ya te digo, para mí era un amigo, esos tipos que cuando vos lo encontrás en cualquier lado, el corazón te pega un brinco y te dice, oh, mirá, acá está Daniel. Y creo que el dolor lo ha recibido como impacto toda la escena. Así que el programa de hoy no solamente le está dedicado, sino que las cortinas que vas a escuchar en el programa de hoy pertenecen a sus discos solistas, justamente. Pero ahora, para homenajearlo, para despedirlo, para asegurarnos también de que no será fácil olvidarlo, vamos a escuchar uno de sus mayores temas. A ver, mi favorito de Kamikaze, por lo menos. Se trata de Pájaros de Acero. Y vos te preguntarás, si solemos abrir la hora clandestina con un tema que se refiere al tiempo, ¿dónde está el tiempo aquí? Bueno, en la letra está. Porque habla de que el tiempo no impedirá que la luz de la persona, de la primera persona que habla, en este caso Enrique Gómez Jafal, deje de brillar. Y la luz de Daniel no va a dejar de brillar. De hecho, me consta que el mundo es un lugar un poco más oscuro desde que él no está, porque se llevó parte de la luz con él. Así que nada, Pájaros de Acero, Daniel, querido, fuiste invaluable y vas a seguir siéndolo. No hay cosa peor cuando dices, estirá. Todos los ríos van corriendo, siguiendo rutas hacia el mar. En cambio yo me siento lejos. señores, finalmente ahora voy a presentar a las chicas. Ahora sí toca, ¿eh? O sea, para los que se sientan intrigados, que la tienen en las imágenes, porque estamos saliendo por streaming en vivo desde la página de Facebook. Pero acá las tienen, presentamos a Sofi, a Cari, que ellas son asistentes sexuales. Buenas noches. Buenas noches, así es. Así es, trabajamos como asistentes sexuales. Muy bien. Me van a tener que explicar de qué se trata, porque a pesar de que yo lo sé, voy a empezar aclarando algo. Las personas que están acá no solamente son mis amigas, las considero mis amigas, sino que les tengo una admiración particular, porque esa gente que está mucho más allá de uno con la cabeza abierta y un día te comentan cosas, te dicen cosas y a vos te vuelan la peluca y vos no sabés qué hacer al respecto. Entonces, ¿qué mejor que traerlas a un programa? Bueno, en el caso de Sofi, ella ya tiene un programa. No es mío, pero participo de un programa de radio que se llama Servicio Completo, el programa de las putas feministas. ¿Eh? Y bueno, ahí vamos los jueves de 9 a 11 por Subterradio, paso el chivo. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, ¿qué es un asistente sexual? El suspiro. La polisemia dispara muchas cosas, me imagino, para la gente que está escuchando. Uh-huh. Un asistente sexual podría tratarse de tantas cosas. ¿Cómo nombrás esa experiencia? ¿Cómo nombramos esa experiencia? En principio, bueno, la figura de asistente sexual, que es la figura laboral en la que nosotros nos identificamos, proviene de la figura de asistente personal, que... Lo que se trata es de acompañar a personas con diversidad funcional, lo que aquí más o menos conocemos como discapacidad. Uh-huh. de distinta índole, motriz, cognitiva, bueno, de distinto tipo. Y tiene que ver con colocarse como instrumento para la autonomía de esa persona. En este caso, en particular, en su proceso sexual. Uh-huh. Sexual, erótico, afectivo, sensual. Sexo afectivo. Que está de moda. No, claro, es un poco más amplio, digamos, porque el problema es que por ahí cuando nosotros decimos sexual entendemos que estamos hablando de una multiplicidad de cosas, pero muchas veces del otro lado se entiende lo sexual como coito, ¿no? Y sí, la verdad es que estamos justamente tratando de construir en algún sentido desde la práctica esa idea de que el sexo es el coito y entender que... No todo lo sexual es penetración, no todo lo sexual es genital, no todo lo sexual implica una serie de preconceptos que abundan en la sociedad, es eso. Y también hay que entender que para todo el mundo no es lo mismo. Uh-huh. Que tienen concepciones diferentes o ideas y creencias diferentes acerca de lo que es la sexualidad o cómo se vive o qué es el acto en sí. Uh-huh. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre una asistente sexual y una prostituta? Diría que la asistencia sexual es un modo de trabajo sexual. O sea, nosotros nos identificamos como trabajadoras sexuales. Por ahí no siempre usamos la palabra prostituta porque a veces está muy asociado a todo otro campo ideológico que habla de mujeres en situación de prostitución y hay un debate alrededor de la decisión en relación a este modo de vida. Ya la vamos a tocar. Muchas veces nos gusta más, tenemos, uh-huh, o sea, como hablar de esta identidad autopercibida de trabajadoras sexuales, uh-huh, justamente para poner un poco de énfasis en que es una identidad laboral, que hay una decisión detrás, una construcción de un rol. De que es una elección, ¿no? Que nace de nuestra libertad, por así Pero si decirlo. Quisieran llamarnos prostitutas, tampoco estamos en desacuerdo, digamos. Claro. O sea, no sería un problema para nosotras. En todo caso, no atienden como atienden las prostitutas desde un punto de vista etimológico, que se supone que son las que atienden debajo de un pórtico. Prostituta significa eso. O sea, a las que atienden debajo de un pórtico. Sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Nosotras tenemos un lema, que es el de trabajo sexual en cualquier lugar. O sea, creemos, uh-huh, que el trabajo sexual, bueno... Y el otro, todo encuentro sexual. Todo encuentro sexual. Sí. Pero digamos, no tiene por qué estar... No tiene por qué estar necesariamente circunscripto a un espacio físico o un tiempo determinado. Uh-huh. A veces hay mucho prejuicio alrededor de lo que el trabajo sexual es o puede ser. A veces ser. No nos acostamos necesariamente. No. Para a veces claro. Es todo de parado. A veces claro. Es todo de parado. O haciéndola vertical o suspendida del techo. No hacemos el amor tampoco. Pues el amor ya está hecho. No, igual algo de contorsión muchas veces hay, sobre todo. Sí, eso sí. Cuando trabajamos con personas que tienen ciertas plataformas físicas que demandan movimientos que tal vez no serían los que usualmente entendemos como sensuales hay o eróticos. Hay una acrobacia ahí, digamos. Hay una acrobacia ahí, absolutamente. Claro, hay arneses, trapecios, o sea, cualquier cosa que haga falta. Sí, ¿no? Ojalá hubiera todos esos recursos. Pero elementos que forman parte de la situación sexual, sí, que por ahí no son tan comunes. No nos distinguimos de otra trabajadora sexual más que por el hecho de que hemos ido desarrollando y profesionalizando en relación a prácticas que se abocan a trabajar con personas con discapacidad. Nosotras dos hemos trabajado como acompañantes terapéuticas y venimos un poco de ese palo, digamos, de alguna manera. Y decidimos esta vía de trabajo sexual. Lo decimos y parece importante porque estar asociado a los elementos y no ¿cómo sería la palabra? No que no tengan que no estén estigmatizados con una connotación de enfermedad o de algo feo, ¿no? Entonces acostumbrarse a que esos elementos forman parte de la persona, de su condición, es por ahí lo y poder erotizar esa situación desde distintos recursos. Yo sé que ustedes deben tener montones de preguntas y seguramente quieren hacerlas, pero tengan en cuenta que hoy tenemos una dificultad, que es que no nos anda internet y no podemos recibir en tiempo real los comentarios. Pero dejen en el post los comentarios como para que después los podamos evacuar en alguna medida, porque seguramente muchas de los interrogantes se puedan responder de una manera real. Yo sé que es un tema que no se toca habitualmente. De hecho, hace unos meses, cuando hablaba con las chicas, yo les había planteado el tema de que ustedes lo que hacen concretamente se podrían llamar etairas, por ello, ¿no? La etaira era en la Grecia del siglo de oro, en la Atenas del siglo de oro, eran acompañantes sexuales, pero no cualquier tipo de acompañante. Eran mujeres libres en una sociedad tremendamente patriarcal que tenían participación en la vida pública y acceso a los simposios, que eran los lugares donde los hombres charlaban acerca de un montón de temas y estaban vedados para las mujeres, salvo para las etairas, que eran... La palabra etaira significa más bien acompañante. No es igual que las pornai, que son las prostitutas que solamente se dedican a lo físico, ni tampoco a las auletes, que eran las que divertían a la gente con flauta, de ahí viene la palabra, de la flauta áulica. Bueno, no eran como esas. Estas eran mujeres que se caracterizaban sobre todo por su inteligencia y por su capacidad de comunicar un montón de aspectos y de discutir a nivel filosófico también, y por supuesto maestras en el arte del amor también, o sea, venía todo incluido, así que a mí me parecía que el nombre de Tairas iba y que era re original y todo, hasta que en algún momento Sofi me dice: ah, sí, hay un colectivo en España que se llama Colectivo de Taira, pero la pucha, no se puede ser original. Está todo inventado. Qué cosa terrible. Bueno, vamos a hablar de este y de otros temas, pero me parece oportuno que escuchemos una canción, vayamos a la tanda y después nos metemos de lleno con todo este mundo, empezando por algo que a mucha gente le resulta muy irritante, que es el lenguaje inclusivo. Para lo cual tengo un experto que va a hablar, seguramente lo viste en el programa de Mirtha Legrand, lo viste también en otros programas en estos tiempos, porque claro, es un tema, llamémosle, candente, pero sí, nos manda acá un mensaje específicamente del tema, y porque es un gran amigo mío también, hoy es un día de hablar de amigos específicamente. Así que acá tenés a Joan Jett and the Blackhearts haciendo Bad Reputation, Mala Reputación, un tema feminista, si los hay y los hubo. Y después de eso, la tanda y seguimos en la hora clandestina. Y ahora vamos a escuchar el... ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. En octubre volvemos a encontrarnos. Lorien vuelve al Teatro Vorterix. Sábado 27 de octubre, presentación oficial de Desconexión. Invitados, Boanerges y Argan. Anticipadas por allaccess.com.ar y puntos de venta. Sábado 27 de octubre, Lorien vuelve al Teatro Vorterix. Hola, soy Oscar Conde, profesor universitario del área de letras, doctor en letras y miembro de número de la Academia Porteña del Lunfardo. Respecto del lenguaje inclusivo, ¿qué es? Bueno, es un intento políticamente articulado, o más o menos políticamente articulado, de poner un poco las cosas en su lugar y hacer que en el lenguaje de todos los días, en el lenguaje cotidiano, nadie pueda sentirse excluido como podría suceder hasta hace poco tiempo. El lenguaje inclusivo arrancó con muchos códigos, reglamentos y recomendaciones en los países europeos en la década del 90, incluso antes también en España. En el caso argentino, empezó con algo que se hizo en la Convención Constituyente de 1994, donde se sugería que se hablara de todos y todas los diputados y las diputadas, por ejemplo. Pero resulta que ahora ya sabemos perfectamente que no hay solamente masculinos y femeninos, de manera tal que se pensó en esta forma con el uso primero gráfico de la arroba o de la X, pero luego, para poder trasladarlo a la oralidad, el uso de la E y decir todes les diputades, todes les compañeres y cosas por el estilo. Yo creo que es un fenómeno que hay que mirar con atención. Por supuesto que no tiene nada que ver con un argot, no tiene absolutamente nada que ver con el lunfardo. Me parece que como gesto está muy bien, pero por supuesto, para saber si eso va a tener o no lugar en la lengua, tenemos que esperar un poco. Por ahora, los que han introducido esto son jóvenes, jovencísimos, diría, alumnos de la escuela secundaria en su gran mayoría, aunque por supuesto hay muchos militantes del tema de los estudios de género, por ejemplo, de todas las edades, que también hacen uso del lenguaje inclusivo. A mí, que soy un señor de casi 60 años, confieso que me cuesta, no me sale naturalmente, pero muchísimas veces trato de hacer el intento si intuyo que alguien puede sentirse herido, discriminado, ninguneado o dejado de lado. Y me parece que no es para tanto, no vulnera nada. Pero naturalmente, en la cancha se ven los pingos, así que para saber si esto va a incorporarse o no a la variedad rioplatense del español que hablamos aquí en la Argentina o en buena parte de la Argentina, hay que esperar un tiempo y ver cómo funciona la cosa. Esa es mi opinión. es, además de profesor y de haber compartido los años de facultad entre latines, griegos, literaturas y filosofías, tiene un diccionario del lunfardo, un diccionario etimológico, y es uno de los especialistas y de los expertos máximos en el tema. Y mucha gente seguramente piensa que aquellos que estamos muy familiarizados con las letras, tenemos una visión completamente negativa de este fenómeno. Y yo me he dado cuenta de que no es tan así. Vas a encontrarte algunos como Arturo Pérez Reverte, totalmente negado a esta cuestión, a pesar que es un tipo enormemente progresista. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero la opinión de Oscar me parece muy válida porque el castellano tiene algunas deficiencias y algunas carencias que, por ejemplo, iría a cubrir este lenguaje inclusivo. Es decir, es bastante vergonzoso hablar, no solamente en castellano, por supuesto, pero cuando definís a la raza humana, hablar de los hombres o el hombre. Cuando en realidad, ya por ese lado, olvídate de un tercer género. Pero las mujeres no tienen por qué sentirse representadas. Entonces, cuando hay un cambio importante en la sociedad, que creo que lo estamos viviendo, ese es el punto, cuando efectivamente se da ese cambio, el idioma tiene que ir detrás de ese cambio. Algunos dicen, bueno, pero esto no está aprobado por la RAE. ¡Me chupa un huevo! La RAE no está para dictaminar lo que la gente tiene que decir. La RAE está para cristalizar aquellos cambios que se producen en la sociedad. Y el pueblo, que es el que genera el lenguaje, agranda el idioma todo el tiempo. Y para mí esto sería, a ver, al principio me chocó como a todo el mundo, pero luego lo empecé a estudiar un poco más y a pensar en las posibilidades, y cada vez me gusta más la idea. Por más que sea un intento político más o menos articulado, está bien, es político en el sentido de Aristóteles. Es decir, es político porque tiene que ver con aquellos que vivimos en polis, en este caso en la globalización que nos ha llevado hasta este punto y nos hace estar conectados en todas partes desde este punto de vista. ¿Cómo las tomó ustedes el tema del lenguaje inclusivo? Si pienso en accesibilidad, en lo abierta que puedo estar a nuevas situaciones o a incorporar nuevas formas de nombrar, opino también que es un proceso, que cuesta ahí un poquito, pero hay una necesidad también de nombrar otras identidades. Y tampoco es una cuestión mágica que yo nombro y el solo hecho de decirlo mágicamente me transforma. Y mis actos y las cosas que hago se transforman también. O sea, creo que además de nombrar, hay que poder poner en práctica un montón de cosas. Bien. Para visibilizar otras identidades, no solamente varones, mujeres. Bien. Hablábamos antes de trabajadoras sexuales. O sea, creo que esto del lenguaje inclusivo, ustedes podrán tener todas las opiniones que quieran y pueden vertirlas, ya lo digo, en el post. Y hasta trataré de contestar algunas de ellas yo o si no las chicas en su momento. Pero acá vamos a enunciar temas, más que a resolverlos, mucho menos agotarlos. Sí es cierto que el tema del trabajo sexual era tabú hasta hace un tiempo, y ahora lo sigue siendo, en realidad, por más que haya algún organismo como el AMAR, ¿no? De Graciela Orellano, ¿se llama la chica? No, se llama Georgina Orellano. Georgina. Y es AMAR, sí. Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, que ahora, bueno, es un poco más reconocida como sindicato de trabajadores y trabajadoras sexuales de la República Argentina. Sí, es un tema tabú en ciertos ámbitos, digamos. La verdad que también es un poco mentira que es un tema tabú, pero no por poner en duda lo que vos estás diciendo, sino porque en ciertos ámbitos está absolutamente legitimado y es hasta familiar, digamos. Lo que sucede es que en la Argentina, en los últimos años en particular, ha habido un enorme proceso de clandestinización del trabajo sexual que ha afectado muchísimo con un montón de leyes, como por ejemplo cuando se cierra el Rule 59, cuando se prohíben las casas de citas y cabarets, con el argumento de acabar con el proxenetismo y acabar con la trata de personas, cuando la verdad es que estamos hablando de cosas muy diferentes cuando hablamos de trabajo sexual y cuando hablamos de trata de personas. Muchas veces se argumenta que el trabajo sexual no puede ser un trabajo porque es explotación. Bueno, les tengo una noticia para todas las personas que trabajamos. todas las personas que trabajamos estamos siendo explotadas de una u otra manera, pero acá tiene que ver con digamos, entender que el sexo es una práctica como otras y que la verdad es que permanentemente estamos negociando con nuestra sexualidad de formas más, no, o menos más o menos explícitas. Aparte de eso, vos me vas a decir que, por ejemplo, el trabajar con tu propio cuerpo y ser retribuido monetariamente, económicamente, uh-huh, con ello, es más degradante que pasarse 10 horas en una oficina entregando tu tiempo, tus energías, o sea... Es que esa persona que está 10 horas en una oficina también está trabajando con su cuerpo. Claro. Eso es lo que es indisociable. Y después hay como una idea muy, muy hipócrita de pensar que las trabajadoras sexuales vendemos el cuerpo. La verdad que no vendemos el cuerpo, en todo caso lo alquilamos un rato. Uh-huh. Pero digo... Como hace cualquier trabajador. Como hace cualquier trabajador. La verdad es que, bueno, hay grandes conflictos, digamos, en relación al entendimiento o no del trabajo sexual como un trabajo. Nosotras eso lo tomamos como un supuesto, que el trabajo sexual es un trabajo. O sea, ya no lo discutimos. Nosotras vivimos eso hace un par de años. Entendemos que hay personas con las que quienes podemos tener acuerdos laborales justos. Y, digamos, y como antes decíamos, esta distancia, ¿no? Nos gusta nombrarlo como trabajadores. Nos gusta nombrarnos como trabajadoras sexuales, pero no tenemos problema ni con el término puta ni con el término prostituta. Porque la verdad es que tiene que ver con los usos sociales. Tengo el pin que dice puta, sí. Claro. Y para quienes piensan que... Voy a empezar a usarlo yo también. Para quienes piensan que... Muy bien. Que ser puta y feminista es una contradicción en los términos. Bueno, en nuestra forma de verlo, no. Digamos, podemos negociar con ese capital erótico sin dejar de tomar en cuenta de que estamos en una posición usualmente desventajosa en la sociedad y si no podemos sacar un provecho de ese capital erótico, por ejemplo, creo que... Y mejorar nuestras condiciones de vida, digamos. Nosotras vivimos de esto, usamos ese capital y lo hacemos valer en algún sentido. Tiene que ver también con la fantasía de que las trabajadoras sexuales no eligen. Yo no sé, uh-huh, qué trabajador o trabajadora elige absolutamente, bueno, lo que hace todos los días. De tener una pyme, como en este caso, es decir, de ser tu propio dueño, por acá no, ajá, estamos hablando de proxenetismo. En realidad, para mí el proxenetismo es algo que está ligado cercanamente a lo clandestino desde el lado de connivencia con la policía, del lado de represión social interna, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con nuestra realidad. Claro. No, de hecho, en nuestro caso somos trabajadoras sexuales autónomas, independientes. Pero también, y a mí me parece que esto es otra discusión y que podría ser un programa entero, pero igual lo voy a decir, también esa exigencia que hay hacia las trabajadoras sexuales de que la única forma de trabajar tiene que ser totalmente independiente, también es muy hipócrita. Porque si yo soy depiladora, soy manicura, soy masajista, y voy y trabajo en relación de dependencia, en un horario, en un lugar en el que están establecidos los acuerdos de manera justa, porque ese trabajo tiene un acuerdo laboral, está todo bien, pero si tiene que ver con el sexo, no, tiene que ser independiente, tenés que estar sola, tenés que manejar, y la verdad que no es tan fácil, y menos en estas épocas, trabajar absolutamente sola. Uh-huh. Como me parece que entiendo que a veces es tremendo pensar, ay no, pero bueno, y si la verdad es que si yo, por ejemplo, quiero trabajar en un espacio en el que me siento más segura que trabajando absolutamente sola, en el que tengo un acuerdo que es justo con una persona, bueno, puedo desarrollarlo. El problema es el proxenetismo que se vale de la clandestinidad para hacer uso y abuso del trabajo sexual de compañeras. Ahora, entonces, ese es el problema, pero para eso debiera regularse en tal caso. Claro, o sea que la falta de regulación es lo que te deja en principio desprevenido, desprovista. Es que en principio habría que empezar antes de la regulación, habría que empezar por la desclandestinización, digamos, porque el trabajo sexual, para quienes no saben, no está prohibido en la Argentina, porque mucha gente cree que es una actividad ilegal y te amenaza y te dice, no está prohibido, lo que no está prohibido está permitido, y lo que sí están penalizados es decir, distintos ámbitos en donde históricamente se ha ejercido. Entonces, ha habido una serie de leyes y una serie de, por ejemplo, si bien no está prohibido por ley, por ninguna ley nacional, hay 18 provincias en la Argentina en la que hay edictos, contravenciones, digo, y otro tipo de formas locales punitivas que meten presas a compañeras, que todo el tiempo están a merced de la fuerza policial. Digo, muchas veces la gente piensa que los monstruos son los clientes y la verdad que el principal enemigo de las putas es la policía. O sea, ¿Qué tan nefasto principal fue este slogan de sin clientes no hay plata? Y bueno, no sé qué opinas vos, pero yo vengo hablando demasiado. Habla tranquila. ¿Pero qué opinas de sin clientes no hay trata? Ay, no, a mí me causa gracia. Bueno, sí, porque... a mí me causaría gracia si no fuera tan trágico, pero bueno, sí. Sí, no sé, es como que acá se pregunta el tema, y esta es mi opinión, ¿eh? Uh-huh. Capitalismo mediante, ¿por qué una cobra? Porque uh-huh. yo necesito vivir. En todo caso, yo me pregunto por qué... hay personas que están dispuestas a pagar por un servicio que es muy amplio y no solamente es explícitamente genital y coital, ¿no? Entonces hay una necesidad muy grande de personas, tanto varones como mujeres, identidades no binarias, que están dispuestas a pagar por compañía, por cariño, por escuchar, por sentir que hay una persona, que hay un ser humano que acepta, que puede estar con vos ahí. Yo me empezaría a preguntar eso antes. No, es que aparte, para mí va directamente en contra de un derecho humano fundamental, que es el derecho al erotismo y a la libertad sexual, y que te pone en un plan muy particular. O sea, vos sos culpable por ahí por ser discapacitado, perdón si no utilizo la palabra correcta, uh-huh. o por ser viejo, o por ser lo que sea y no sí, por ser hacer. Feo o por ser feo. Lo que sea, que esté lo que sea, que no sea hegemónico o que esté denostado en esta sociedad. Y ¿cómo la haces? Verdad es que históricamente las trabajadoras sexuales uh-huh. han, digamos, cubierto, entre comillas, los requerimientos sexuales de grandes poblaciones y también de personas súper hegemónicas, exitosas, casadas, en pareja, etcétera, digamos, porque a mí no me gusta entrar en esta delgada línea de empezar a establecer categorías de trabajadoras sexuales y también empezar a establecer si determinado tipo de trabajo sexual es más noble, si determinado tipo no. A mí me parece que cada uno tiene que hacer de su culo una flor y elegir de su culo un florero y elegir qué flor ponerle adentro. Pero más allá de eso, que lo quiero, o sea, como dejar claro y con esa metáfora tan divina. Me parece que la libertad va por ese lado. Me parece que en todo caso, como no soy ingenua y sé que hay muchas situaciones, como las que decíamos recién, de que hay personas aprovechándose de las necesidades laborales de otras personas, digamos, eso es algo que el ámbito de lo clandestino alimenta. Total. Permanentemente, y el estigma alimenta, porque si nosotras como trabajadoras... Es muy similar al tema de drogas, ¿eh? Exacto. Si vos clandestinizás las drogas, lo que estás haciendo es justamente ampliar el negocio del tráfico. Y también estás desdibujando como lo que en realidad, por ejemplo, el consumo de drogas es, o lo que en realidad el trabajo sexual es, o lo que puede ser en determinadas condiciones y en determinadas otras. Con respecto al eslogan este que para mí ha hecho mucho daño, que es el de sin clientes no hay trata, primero que hay una demonización del cliente, que es tremenda y que muchas personas creen que el cliente es un tipo degenerado que está ahí. Y la verdad es que en nuestra experiencia no viene por ese lado la cuestión. Y nosotras decimos, por lo menos desde Amar, que en realidad no es sin clientes no hay trata, sino que sin clientes no hay plata. Y eso es básicamente lo que nosotras vivimos. Sin clientes no hay plata. Sin policía corrupta no hay trata. Sin complicidad social no hay trata. Sin proxeneta no hay trata. Pero no sin clientes no hay trata, digamos. Es como esta idea de penalizar al cliente y de ponerlos como que yo te diga, bueno, mira, César, vos podés hacer la radio, pero está prohibido que la escuchen. Entonces, es una cosa tremenda. Además, ¿dónde se encuadra el delito? Que es lo que yo no entiendo. O sea, se supone que se encuadra en que habría una forma intrínseca uh-huh. de explotación indigna o lo que fuera. Varios colectivos feministas están de acuerdo con eso, que hay una explotación en todo lo que sea, entre comillas, prostitución. Sí. De hecho, hasta hay una propaganda atroz. Mucha gente piensa eso. Que una serie de modelos se van presentando delante de la cámara y le están hablando al cliente diciéndole, tú putero, es española la propaganda, tú putero. No nos puedes reducir a un objeto sexual, que esto, que el otro, y una serie de cosas que realmente de un mal gusto terrible. Yo hago una pregunta, porque vamos a abrir temas más que a tratarlos, como dijimos antes. ¿Qué tanto tiene que ver el feminismo con la represión sexual? No lo digo en líneas generales porque hay muchísimos niveles y muchísimas cosas, pero yo he notado que, por ejemplo, al movimiento Me Too de Estados Unidos, que empezó en Estados Unidos, hablando de feminismo, le responde Catherine Deneuve desde Francia diciendo: bueno, pensábamos que con el feminismo lo que íbamos a obtener era mayor libertad sexual, y ahora resulta que es lo contrario. Las feministas nos dicen que somos objetos y que tenemos que negarnos como entidades sexuales y como mujeres. Eso para mí es... Bueno, me empiezo a enojar. Pero eso para mí es tremendo, porque un poco en el mismo sentido de lo que estábamos hablando recién, del lenguaje inclusivo y etcétera, como les pasa al colectivo de las personas con discapacidad y como nos pasa, por ejemplo, al colectivo de trabajadoras sexuales, se supone que no podemos hablar por nosotras mismas, que somos o demasiado estúpidas, o demasiado privilegiadas, o no entendemos lo que en realidad está pasando, o no sabemos, o no podemos entender, o estamos en un lugar que se supone que las iluminadas feministas entendieron y nosotras no. Y la verdad es que nosotras estamos en el día a día, en lo que es nuestro trabajo, y en una serie de acciones y de cosas que tienen un absoluto sentido para nosotras, y que eso tiene que ver con la identidad autopercibida también, digamos. Yo me considero trabajadora sexual, y ¿quién puede venir a negarme a mí esa identidad si yo trabajo con el sexo desde hace 3 años? O sea... Por de pronto el Estado no debería meterse en una cosa así, salvo para regular, no para prohibir. Sí, en realidad para habilitar derechos laborales, para darle un marco laboral a lo que consideramos que es una actividad de trabajo. Por supuesto que no necesariamente vamos a estar de acuerdo, pero nosotras no estamos quitándole derechos a nadie, solamente estamos tratando de hacer entender que el trabajo sexual es trabajo en primera instancia. En nuestro caso, justamente al hablar de asistencia, bueno, nos dedicamos al trabajo sexual con personas con discapacidad, que es en algún sentido por ahí un poco más amplio de lo que se conoce como el trabajo sexual estándar, porque muchas veces implica acompañar un proceso, muchas veces implica interdependencia con otras personas, no siempre es una cuestión bilateral como suele ser el trabajo sexual con el cliente, porque una persona con discapacidad, pongámosle, con una parálisis cerebral que está impedido del lenguaje oral, por ejemplo, ¿no? O por lo menos de un entendimiento bastante espontáneo de lo que está diciendo. Y a veces necesita para comunicarse de la intervención de otra persona, tercera, que entra en ese proceso y que se sirve de medio para comunicarse, por ejemplo, con nosotras. Entonces, o sea, para tomar contacto. Para tomar contacto, o sea, muchas veces porque hay gente que requiere de otra persona para poder utilizar una computadora, para poder utilizar un celular, para poder utilizar distintos medios. Para trasladarse. Incluso para llamar por teléfono y decirle: mire, tengo un pariente o un amigo en situación de tal cosa. Sí, en realidad lo ideal es cuando llama a la propia persona que requiere el servicio. Pero muchas veces no es tan simple, ¿no? Porque nosotros pensamos que estamos hablando todo el tiempo como, bueno, agarro el teléfono, llamo, una cosa normal. Pero eso es un privilegio que tenemos. En tanto portamos esta plataforma física, pero si portáramos otra, no sería tan simple. Digamos, para muchas otras personas requieren asistencia y están en otra situación frente a esas posibilidades. Y para eso necesitan de otras personas que sean medios, y esa interdependencia está todo el tiempo. Como apoyo. Entonces, nosotras trabajamos. Digamos, es muy fácil mirar desde afuera y pensar, ay, estas chicas están están desvalorizadas, están ¿cómo sería la cuestión? Como auto-boicoteando. ¿Por qué te haces eso? ¿Viste? Como te dice algunas personas. Y es mucho más difícil parar un minuto, abrir la cabeza un poquito y decir, bueno, a ver, ¿qué están haciendo ellas? Nosotras como otras personas, porque también hay varones, también hay otras personas que trabajan como asistentes sexuales en distintos lugares del país, y que lo que hacen es esto que decíamos, ¿no? Ponerse como un poco a disposición en algún sentido para el desarrollo de la sexualidad de la otra persona, que no solo es satisfacerlo sexualmente, sino que muchas veces tiene que ver con ser un elemento de autoexploración de la otra persona, alguien que no se puede masturbar, por ejemplo, ¿no? Entonces, una está ahí no solamente para masturbarlo, como algo como, bueno, la otra persona está en un lugar pasivo y uno en un lugar activo, sino para formar parte, digamos, para disponerse como sus manos en algún sentido, ¿no? A veces como para para hacer de ese momento de autoerotismo un momento que sea respetuoso, que sea cálido, que sea agradable, toda una serie de cosas que son un servicio sexual. Y me perdí un poco igual con la pregunta. La sexoafectividad, además, va en ambos sentidos, ¿cierto? Hay que estar, me imagino, muy preparada para poder primero cumplir las expectativas de un lado y para también involucrarse sin mancharse, no sé cómo desamarlo. Ah, nosotras estamos re sucias, nos manchamos todo el tiempo. Bueno, eso las honra. Nada de mancharnos, no, mancharnos. No sé si por ahí, se me fue la palabra que iba a decir, pero nosotras por ahí, o yo considero la sexualidad como una forma de comunicación, como un lenguaje. Entonces, cuando se organiza el encuentro, esa experiencia puede ser llamada de muchas maneras y también tenemos como recursos y herramientas para devolverle otra lectura de sí mismo a la persona. Otra mirada que la que otra está acostumbrada, mirada, ¿no? Porque la gente con diversidad funcional, discapacidad, está muy acostumbrada a que los demás los miren con compasión, sí. ¿No? Sí, o con y asco. Con asco o compasión. Y de esto lo sabemos, las propias personas con discapacidad, los familiares, las personas que convivimos en el día a día. Entonces, a mí por ahí me da mucha bronca que personas que desconocen completamente lo que es la cotidianidad con las personas con discapacidad, hablen de la asistencia sin tener la más pálida idea. O del trabajo sexual, inclusive, porque herencia judeocristiana también, claro. Sexo igual malo. Entonces, la sexualidad pero nunca está bueno, puede chicos. Ser. Claro, la sexualidad no puede ser algo malo. Nunca puede ser habla... algo malo. No sé si nunca puede ser algo malo, qué sé yo. Tampoco vamos claro. a entrar en una. No. Tampoco vamos a entrar en una vanagloriación del sexo por sí no, mismo. Por favor. O sea, digo, no vamos a dejar certezas. Hay una desacralización del sexo, claro. Que dicen que es muy positiva, desacralizar el sexo. Y yo lo que pienso es que en realidad no hay que sacralizar el sexo, lo que hay que hacer es honrarlo. Me sí, parece que esa vivirlo, es la idea. Experimentarlo. Claro. Y también, insisto con esto, de tampoco me parece que haya que hacer una vanagloriación del sexo por sí mismo. Hay personas que no quieren tener sexo y está bárbaro. Que son asexuales, y ¿no? También, que es una categoría también. Y también. Pero también, para déjame terminar, sí, porque si no sí, queda sí. Como que dije eso, tiré eso y después... la sexualidad a través de la historia siempre ha generado inquietud, desconocimiento, misterio, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Y motivó que muchos escribieran y estudiaran y quieran saber qué es el Henry acto Miller sexual. Decía, el novelista es, decía ¿no? que hacía temblar a las instituciones. Es la única actividad humana que hace temblar las instituciones. Pero desde hablar de sexo, a todo el mundo le roba una sonrisa, lo pone pícaro, le pasa algo. Totalmente. Por muy buenos motivos. Además. Y aparte, no sé, es como que te toca lugares, te vulnerabiliza un poco. Te algo hace soñar. Pasa. O sea, ¿sí? Si no fuera por la faceta sexual, nuestra literatura sería muy pobre. O sea, porque nuestros mundos imaginados serían muy mínimos. Es más, voy a hacer una, ya que estamos tocando temas diferentes. Últimamente hay un montón de denominaciones que para el gran público estaban como vedadas, formas de entender, y cada vez están más expuestas. Y me refiero a poliamor, amor libre, BDSM, swinger, tantra. Y otras yerbas. Tantra, que ya te dije que es algo que me debo de alguna manera. Y también está la deconstrucción por el lado de los géneros. La homosexualidad dejó de ser un tabú, aunque todavía sigue siendo un prejuicio. Y un montón de otras historias. A la hora de tener que conversar con la gente y tratar de decirle que se investigue o que se informen, ¿qué tan receptiva es la gente con esto? Desde su experiencia y desde su lugar. Desde mi experiencia, bastante. O sea, depende en qué ámbitos también. Porque es como que yo realmente, como decía antes, hay una discusión que ya no doy. O sea, si el trabajo sexual es trabajo o no, yo ya no tengo esa discusión con alguien. O sea, como parto del supuesto de que es mi trabajo, porque es lo que vivo todos los días. A menos que vengas a un programa de radio. A menos que venga. No, pero digamos, no porque quiera cancelar, sino porque me parece que también es como entrar en una dicotomía que a veces no tiene, que es morderse la cola, ¿no? Sí, y que también como, puede ser perjudicial. Es como para, si la gente te la dice, discusión. Bueno, el sadomasoquismo es una enfermedad. O sea, yo como ya no puedo tener esa discusión. O sea, como ya realmente puede sonar como intolerante, como suene, realmente me tiene un poco sin cuidado en algún sentido, pero digamos, yo ya no tengo ese tipo de discusión. Bueno. Directamente empiezo a hablar cómo quiero participar del BDSM, cómo quiero ejercer el trabajo sexual. Estamos en ese plano, me parece, de la discusión. Porque venimos trabajando un montón de cuestiones que tienen que ver con por qué estamos acá, por qué hacemos lo que hacemos. O sea, hay como un trabajo. Sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué? No importa tanto, veces, me parece. Yo a Karina me la encontré varias veces en las charlas de Amor Libre, porque nos interesaba el tema y demás. Y en algún momento yo me sorprendí de que Karina estaba mucho más allá del tema, de hecho, y planteaba preguntas que a nadie se le habían ocurrido en su momento. Entonces, bueno, está muy bien ampliar también por ese lado, ir también por ese lado. A ver, vos mencionás este tema y para la gente no hay diferencia entre amor libre y poliamor, cuando en realidad hay diferencias importantes y marcan la historia personal de cada uno. Por eso te decía que la sexualidad genera muchas cosas cuando se encuentran una, dos o más personas. Pasa algo que a veces no se puede nombrar exactamente. Entonces lo que surgen son categorías para nombrar eso que está pasando, como que se forman diferentes acuerdos de acuerdo al tipo de persona. Nunca va a haber un poliamor igual a otro. O sea, practicamos el poliamor, pero tenemos acuerdos diferentes. Esto eso sí, también esto tiene no. que ver con honrar la singularidad, claro. Que es un poco lo que hacemos también en el trabajo sexual que ejercemos. Eso es lo que decíamos de la condición erótica. Hay ciertas cosas que son tan singulares que no las vas a volver a repetir con otras personas o con otra persona. Entonces decir que el poliamor es uno está errado porque cada encuentro que surge con las personas tienen su propia singularidad. Y lo que hace el amor libre es abarcar un montón de situaciones que no son monogámicas, de alguna manera. Y hablar de no exclusividad, en nuestro caso, donde nosotras no practicamos la exclusividad sexual, digamos. Imagínate los vínculos afectivos, o sea, por fuera del trabajo, ¿no? Claro. Que son también todo un asunto. Es todo un asunto para nosotras, ya de por sí no podemos prometer de alguna manera exclusividad sexual a los tampoco diferentes. Queremos hacerlo. Y tampoco queremos hacer lo que es lo importante. Una cosa es decir no puedo y otra cosa es decir no quiero. Cuando yo digo no quiero, la posibilidad está, es como que te plantás diferente. El no quiero porque me gusta hacer lo que hago. Bien. Y es lo que yo puedo ofrecer y eso no me hace amarte menos. ¿No? Si no sería libertad, porque si no se cree que también la exclusividad es sinónimo de compromiso. Entonces yo puedo amar, pero pareciera que descomprometidamente, y eso no es verdad, ¿no? Cuando vos adherís a la idea de amor libre, también empezás a trabajar otros conceptos que son muy sanos para lo que en estos términos no me gusta hablar de sanidad y enfermedad. No, bueno. Pero son más potables, ¿no? Entonces podés también finalizar relaciones con más herramientas y quedar como buenos amigos o generar otro tipo de vínculo más copado con esas personas que se van acercando a tu vida. Sí. Y empezar a formar una sociedad un poco más civilizada. Claro. Sin crímenes, o visualizar violencias que antes no las veías. Sí. El tema de la posesión, de los celos, está súper instalado. Y yo sé que muchas personas de las que están escuchando acá piensan que es normal y natural y correcto celarse, pensar que el otro es una propiedad. Y eso es violencia. Sí, absolutamente. Entonces, de repente, se puede empezar a pensar en una sociedad más libre si empezamos a trabajar otros conceptos y no a lo que venimos estando acostumbrados, ¿no? Bueno, yo sé que del otro lado están muy sorprendidos y yo estoy sorprendido de que el tiempo haya volado no como me voló. Digas. Pero sí, nada más enunciamos. Pero con la puerta abierta para continuar cuando quieras. Volveremos. Vamos a cerrar el programa de hoy, que yo sé que les va a dejar un montón de dudas y de preguntas y de inquietudes, que si quieren las pueden volcar en el post y contarnos, o después hacerlo en la página donde va a quedar, en cesarfuentesr.com.ar o en las diversas repetidoras, pero por el momento tenemos que decir adiós. Vamos a irnos con un tema de una banda que hizo punk rock en los 70s y que fue absolutamente pionera en el tema de mostrar los feminismos y la oposición a cualquier forma de obstruir la libertad. Me refiero a X-Ray Specs. que tiene una cantante además particularmente zafada. Bueno, el tema emblemático se llama All Bondage Up Yours, es decir, metete las ataduras en el culo. Esa es más o menos la traducción que podemos dar al respecto. Me encanta. Bueno, es claro. Así que aquí nos estamos despidiendo con esa canción desde Virtual Studio y con las chicas. Que quede claro que las adoro yo a las chicas. Gracias, nosotras que, a vos. No, y que además las quería tener desde hace tiempo. Les vengo planteando esto hace tiempo, pero bueno, los viajes, porque ellas dan cursos, dan conferencias, charlan acá, charlan allá o hacen lo que tienen que hacer. Pero lo que a mí realmente me interesaba es que las conocieran y que tuvieran la noción de que nosotros todo el tiempo creemos vivir en un estado de libertad, pero en realidad no está en la libertad si no te sacás de la cabeza determinados preconceptos. Y cualquier cosa, siempre vale la pena discutirla antes que negarla, porque negándola no vas a ningún lado. Esa es por lo menos mi idea. Bueno, esto fue La Clandestina. Despídense, chicas. A partir de ahora van a tener todo un público que les va a preguntar nuevas cosas. Bueno, quiero decir que el peor policía es el que está en tu cabeza. Esa. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Con la despedida de ellas, ¿eh? Todas y todes. Chao, gente. Nos vemos, nos encontramos el domingo que viene, 22 horas en La Hora Clandestina, para tener otra aventura. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think. Oh, bondage up yours! One day!